Oye, un gran saludo para los buenos amigos de la comunidad educativa Colegio Antares. Chiquillos de cuarto medio, ahí estamos haciendo una linda labor. Y el día de hoy les vamos a dar la oportunidad para que los jóvenes se expresen. ¿En relación a qué? Bueno, a diferentes temáticas que a ellos les importa dar a conocer. Bueno, hablando del Mario Rodríguez de la U2, según la radio que me gusta la U y va último. Ojalá que no vayamos a la B, esperemos que no. Hoy estamos acá en el Colegio Antares con dos grandes amigos, futuros profesionales, el gran defensa del fútbol chileno cuyo nombre es... Eduardo Vivanco. Ah, el futuro defensa lo vamos a ver jugando en el Inter de Milán, ¿cachai? Ah, vistiendo Versace, ¿ah? ¿Eh? Y lo viera aquí en la China, ¿eh? Un gran ganador. Y te hablamos también con otro amigo. Diego Ramírez. ¿Con quién, Diego? Diego Ramírez. Oye, ¿de qué vamos a hablar? Nosotros queremos hablar sobre los proyectos de vida. A ver, acérquese, adelante, por favor. Sobre el tema, en realidad estamos centrados en lo que es, que debería haber una clase que solamente se dedicara a lo que queremos ser a futuro. ¿Ya? Porque igual que en el colegio, materias, por ejemplo, hay materias que a nosotros no nos sirven, encontramos que no nos sirven, porque, por ejemplo, queremos desarrollar más a futuro algo... como un proyecto así como de carrera y no hay nada que nos diga, por ejemplo, un futuro, seguir algo adelante. Como que no hay nada que motive así a seguir alguna carrera o algo así, pues. Eso es lo que nos referimos, que debería haber una clase como que motive a todos los estudiantes a seguir al... ¿Sabes cómo se llama esa clase? Orientación. Es que claro, ¿no? Sí, claro, pero ahí... Debería estar en todos los colegios, sí. En general. Debería ser como más enfocado en lo que realmente queremos ser nosotros. ¿Por qué crees tú que una persona como yo le va tan bien en temas como el coach educacional? Niños que tienen 24, 25 años, que no saben para dónde va la micro. ¿Por qué? Por lo que tú estás diciendo, porque no sé, eso te pega, no en la media, hay que hacer en la básica, en séptimo. Ya, ven para acá. Yo tengo dos sobrinos, a uno le gusta la informática. A los 12 años ya sabe programar, sabe cuál es su futuro, ingeniero informático. La pega, con más pega... De aquí por 30 años más y con un buen sueldo. ¿Eso, a eso se refiere? Sí, sí. Y eso es un tema familiar, del colegio, toda la estructura en está general, mal. En general, claro, viene de la casa y como que se forja aquí en el colegio, como que tratan de forjarlo aquí en el colegio para. Claro, pero no lo hacen. Pero no lo hacen no así lo hacen. Realmente como debería ser así. Bueno, y si no lo hacen, ¿por qué no van ustedes al YouTube? ¿Por qué ustedes no van a buscar y a hacer un test online? ¿Cuáles son mis habilidades de estrés? Porque dice, ya, está bien el diagnóstico. Si no lo hacen, si la montaña está ahí, yo subo la montaña. Claro. ¿No será un poco también de falta de motivación de parte de ustedes? Claro, es que sí, eso es lo que nos necesitamos. Necesitamos gente que nos motive a seguir lo que nosotros queremos. O sea, que nos, como que nos dé una ayuda. Mira, a que queremos ser. Hay un goleador, hace el gol, ya. Pero si un defensa saca un gol de la raya, es como sacar un gol, ¿no? Sí. Es lo mismo. Nadie va a hacer esa pega por ti. No. Nadie está en tu mente. Oye, ¿qué le ha parecido estar en la radio? Buena experiencia, una experiencia bonita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Muy fome la clase? No, ni tanto. Ahí estaban los chiquillos de la comunidad educativa Antares. Lo que ellos plantean, gurú, es verdad. Claro, nadie los motiva, ahí hacen una fuerte crítica a su comunidad educativa. Pero también yo les decía, bueno, la montaña está ahí, está para subirla. La montaña no viene a ti, tú tienes que ir a ella. Tienes toda la alternativa hoy día para estudiar, todo, todo, todo. El que no quiere estudiar es porque, perdón, voy a decir la palabra, flojo. Hace 30 años atrás nosotros íbamos a la biblioteca y nos echábamos, no teníamos plata para la fotocopia, echábamos. Hoy día tienen todo, tienen toda la información en la palma de la mano. Pero lo que él plantea también es verdad, pues. Debería haber un tema de orientación vocacional, no en la media, no hay que hacer en segundo medio, hay que hacer en séptimo. Bueno, muchas gracias muchachos por haber participado en la radio. Yo creo que es un aporte para mucha gente que lo escucha y que dice, bueno, aquí hay algo interesante.